Al pie de un verde más verso, donde tu amor conocí. Andale porque me tuerzo, andale que me torcí. Cuatro patas tiene un catre, en medio una Alejandría. A las doce de la noche, a tu brazo, vida mía. De tu ventana a la mía, chiquita, no hay más que un paso. Asómate, vida mía, que quiero darte un abrazo. Dicen que yo soy un león, mentira, yo soy un oso. Yo soy el que se la lleva a tirones del rebozo. Al pie de un verde más tuerzo, donde tu amor conocí. Andale porque me tuerzo, andale que me torcí. Cuatro patas tiene un catre, en medio una Alejandría. A las doce de la noche, a tu brazo, vida mía.